gobierno de Maduro ha recurrido la ayuda de Teherán para conseguirla, según sospecha el Departamento de Estado, a cambio de toneladas de oro. ¿Por qué vendría Irán para acá, cierto? A dejarle gasolina. Venezuela no tiene gasolina, primero que nada. El país que tiene las mayores reservas de petróleo no tiene para refinarlo. Y la refinería que tiene en Estados Unidos se llama Citgo, es una grupo de refinadoras de petróleo y comercializadoras de gasolina, lubricantes petroquímicos venezolanos en Estados Unidos, en Houston. Por eso que le han quitado 37 mil millones de dólares a Venezuela. Y no, ya no pueden trabajar ahí, digamos, le requisaron todo eso. Por supuesto, fue legítimo, lo hicieron, por la fuerza. Entonces, Donald Trump aplica desde hace años una política de sanciones para forzar la caída de Nicolás Maduro. Un país que está lleno de sanciones y esas impiden a los países del mundo hacer negocio con PDVSA, que es la petrolera estatal de Venezuela. O sea, le están impidiendo además a Venezuela ver su petróleo hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ustedes saben que las transacciones las regula Estados Unidos, las transacciones bancarias a través de los códigos SWIFT. Entonces, vienen los iraníes, le traen combustible, bencina, porque no tienen bencina, es una cosa irrisoria. Y Venezuela le paga con oro, porque Venezuela es un gran productor de oro. Y de esta manera, Irán, que también está con sanciones, necesita ese oro para desahogarse y necesita la medicina para mover su país, que también está ahogado. Entonces la tensión entre Washington y Teherán aumentó esta semana después que se conociera que varios buques navegan rumbo a Venezuela tras haber zarpado de Irán cargados de combustible. Las amenazas de ambos lados se hicieron esperar. Por un lado, Estados Unidos amenazó con interceptar a esos buques, a pesar de que navegan aguas internacionales y hacen algo absolutamente legal, que es el comercio de los países. Y por otro lado, Irán amenazó a Estados Unidos de que si le tocaban sus algunos de sus navíos, ellos iban a actuar directamente a nivel del Golfo Pérsico contra Estados Unidos o contra cualquiera de sus aliados. Claro, y les dijo que se iban a arrepentir si eran capaces de atentar contra esos cargamentos. Y Irán recordó que cuando amenaza, cumple sus amenazas. Entonces ya ha dado muestra hace poco, retuvieron un barco británico, un barco iraní en el Mediterráneo, y Irán hizo lo propio con un barco británico. Y al final, o sea que no es que Irán se quede, de verdad que cumple sus amenazas. Cuando al general Soleimani de Irán, ellos hicieron una respuesta y amenazaron con una respuesta y hicieron dos bases norteamericanas en Irak. Entonces, si es cierto que Venezuela, parte de Irán, desde Irán, una agencia noticia vinculada al gobierno informó que el ministro de Relaciones Exteriores, Mohamed Javad Zarif, escribió una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtiendo de que cualquier medida estadounidense contra el envío debería ser considerada un acto de piratería y de repercusiones. Si es cierto que Venezuela está ganando en el sentido que Irán arriesgue varios buques y su carga, ya que está desesperadamente necesitada de ingresos debido a las sanciones, indica una periodista de la BBC. Venezuela atraviesa una de las peores crisis económicas de la historia reciente. Su Producto Interno Bruto ha caído más del 50% desde que Nicolás Maduro llegó al poder en 2013 y millones de venezolanos han abandonado su país. El coronavirus y la caída de los precios del crudo no han hecho sino empeorar las cosas para la nación petrolera. Antonio de la Cruz, experto de la consultora Interamerican Trends, cree que entre accionistas de Rosneft es una petrolera rusa. Hay socios privados muy importantes que no podían poner en peligro la compañía por hacer negocios con Maduro. Y entonces Vladimir Putin no le quedó más remedio que tomar la decisión de retirarse de Venezuela. Maduro intenta ahora que los iraníes llenen el vacío que dejó Rosneft, indica De la Cruz. También indica que los técnicos iraníes quizás puedan arrancar la planta, pero hacerla operar de manera sostenida será mucho más difícil. ¿Por qué son importantes los barcos? Los cargueros iraníes que disgustan a Estados Unidos son vitales para el presidente venezolano, ya que se han convertido en la única posibilidad de suministro masivo de gasolina a corto plazo. Si los barcos llegan, Maduro habrá abierto una ruta de abastecimiento y salvará la actual crisis del combustible, pronostica De la Cruz. Para Irán, cuya economía sufre las consecuencias del gran impacto que ha tenido allí el coronavirus, más las sanciones, obtener oro venezolano le permitiría sortear las sanciones y cambiarlo por efectivo para afrontar los gastos más urgentes. ¿Qué hará Estados Unidos? El enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán alcanzó su punto culminante el pasado enero cuando un dron estadounidense mató en Bagdad, por orden de Trump, al general Qasem Soleimani, una de las figuras más destacadas de la cúpula militar iraní. Antes, en julio, fuerzas iraníes apresaron un buque británico en aguas del estrecho de Hormuz y derribaron un dron de Estados Unidos, a quien Teherán acusa de perseguir injustificadamente sus embarcaciones. El gobierno iraní ha señalado ahora, a través de una de sus agencias informativas, a fines que si Estados Unidos intercepta los barcos que navegan hacia Venezuela, estaría asumiendo un riesgo muy peligroso, lo que podría sugerir una nueva escalada de violencia. La verdad es que esto lo menciona porque es muy peligroso para la posibilidad de una guerra de entre Estados Unidos e Irán. Hace rato que se viene, digamos que hay bastantes amenazas, han habido muchos encuentros, muchas, no sé cómo decirlo, digamos, pero la verdad es que es muy peligroso para la paz mundial. Compáralo con el éxito 60. Sí, esto también, claro, como me dicen acá, esto es comparable a la crisis de los misiles que hubo en el año 62, cuando estaba Kennedy en Estados Unidos y Khrushchev en Rusia. Cuando Estados Unidos puso misiles en Turquía y en respuesta a eso, Rusia, perdón, en ese entonces la Unión Soviética puso misiles en Cuba. Entonces, así a ese nivel se ha llegado a comparar esto porque es tremendamente peligroso. Los expertos dicen eso, digamos, es muy peligroso para las posibilidades de guerra, sobre todo que Estados Unidos no quiere perder el control de Venezuela por ningún motivo, tenerlo ahogado, ahogado para que reviente. Ese es el objetivo de Estados Unidos. Pero no solamente eso, es geopolítica, porque si Correcto. pierde el control de Venezuela y Venezuela Sí. subsiste, pierde el control geopolítico. Correcto. Bueno, entonces es muy importante para Estados Unidos Venezuela porque controlando Venezuela controlaría prácticamente toda Latinoamérica. Y sin Venezuela sería bastante más complicado controlar Latinoamérica. Además que Venezuela, siendo la mayor reserva de petróleo del mundo, estaría al alcance de la mano de los Estados Unidos, que no quieren usar su petróleo y que en este momento están usando el petróleo, es el primer productor de petróleo de Estados Unidos en este momento, pero gracias al petróleo de esquisto. Y con los precios del petróleo, la industria del esquisto está fracasando, digamos. Además, es tremendamente contaminante para la tierra, para el agua, para todo. Es de la fractura hidráulica de la tierra, entonces no es un método muy limpio para sacar el petróleo. Bueno, algunas consideraciones de lo que está pasando aquí en Chile. Antes de mencionarle algunas cosas que realmente son terroríficas, Cuando la madrugada del 15 de noviembre del 2020, entre cuatro paredes, se gestó un acuerdo entre todos los sectores políticos, después de haber visto las abrumadoras movilizaciones en ese entonces, todos los políticos y el gobierno se ilusionaron pensando que terminarían con las protestas. Como la derecha sabía que tenía al menos el 40% en el Parlamento, ¿cierto? No podría peligrar el sistema, pues ellos saben que un tercio les basta para evitar los grandes cambios en la Constitución. Entonces ellos se pusieron todos a decir, vamos a modificar la Constitución. Sin embargo, las cosas fueron cambiando. Siguieron la movilización y el gobierno, en su afán de desvirtuarlas y terminarlas, promovió la violencia de la forma que ustedes bien saben, que la gente también sabe, y que todos aquellos que tienen dos dedos de frente también saben. Con todo esto, el gobierno cayó en las encuestas hasta un 6% de apoyo y el Parlamento un 3% en las encuestas más objetivas y creíbles que CADEM. Luego llegó un segundo aire para el gobierno con el coronavirus, justo en el momento que el gobierno estaba por los suelos, y a pesar de que lograron completamente controlar el estallido social por un tema de salud, responsabilidad y vida, por sobre el hecho de haber sacado a los militares a la calle con un estado de catástrofe, que entre paréntesis es una figura muy débil jurídicamente, se están dando cuenta de que no tienen salida, que la desaprobación es catastrófica, los engaños siguen, porque son parte de su naturaleza. Tal es su delirio, que están pensando en entregar el control sanitario, para empezar, a los militares, algo que según los abogados constitucionalistas está totalmente al margen de la Constitución, algo que no tiene pies ni cabeza. Tal es su desesperación que buscan incluso hacerse inmune al derecho internacional. Entonces, la pregunta que les hacemos a los parlamentarios, ¿quieren todos ustedes, parlamentarios, participar en esta locura? ¿Quieren todos hundirse con el gobierno? ¿Creen que podrán andar alguna vez por la calle tranquilos? ¿Hasta cuándo siguen apoyando las locuras del gobierno que nos están llevando a la dictadura total? ¿O es que se quieren eternizar juntos porque saben que nadie los votará nuevamente? La historia es un juez bastante exacto, pero si no creen en el juicio de la historia, pronto llegará un juicio a ustedes implacable y muy duro, pero perfecto e incorruptible. Es la justicia divina. Les aseguro que se acordarán de estas palabras de alguien al que seguramente tildarán de loco, pero no espero que las crean, solo que las recuerden. Ahora les vamos a comentar algunas cosas que están pasando, que creo que nos podemos callarla porque son demasiado graves y no salen por los medios masivos. Entonces, es nuestra obligación mencionarla. Todos estamos sabiendo de las hambres, el hambre, la gente que está sin trabajo y le piden que se quede en sus casas. No tienen ingreso, y un ingreso ridículo de 65 mil pesos que todavía no pueden cobrar. Hambre en las comunas del Bosque, que hemos visto las movilizaciones en la comuna del Bosque, en La Pintana, en Villa Francia, en La Granja. En La Granja se dio un caso insólito. Llegaron los carabineros a desbaratar una acción solidaria de olla común, que siempre han existido en nuestro país, incluso en el tiempo de la dictadura militar. Se dieron mucho. Y en ese entonces, no me acuerdo que se hayan desbaratado. Y sin embargo ahora están tan, yo diría, enfermos con el tema de lo que es resistencia, que estas ollas comunes las ven como algo así como un caldo de cultivo de la resistencia. Entonces las desbaratan y a la gente que está ayudando a otra gente los toman detenidos. O sea, los que van a ayudar solidariamente a quienes no tienen nada, los detienen. Ese es el país que tenemos hoy día. Por otro lado, hemos visto la publicidad que se hace en el edificio de la Telefónica, que es un letrero luminoso que según más de alguien lo tiene, más de ustedes lo tienen que haber visto o tienen que haberlo visto en las redes. La publicidad que se hace como a modo de protesta de lo que está pasando en nuestro país. el hambre, que es, y la persecución de que son objeto estas personas que, con mucho ingenio, en forma pacífica, en forma voluntaria, están haciendo este tipo de alguna manera, protesta. Es una protesta sin gritos, sin violencia, sin cortar calles, sin nada, solamente una luz que se proyecta en un edificio. Y no han faltado los locos que han dicho que hay que perseguir judicialmente a quienes están haciendo eso, como si fuera un delito. Eso no está tipificado como delito en ninguna parte. Ahora, aquí tengo una cosa que me llegó hoy día, que dice que Margarita Paine, presidenta de la comunidad Cañicú, río Queuco, afluente del río Biobío, Alto Biobío, región de Concepción, cuenta que hace 10 días murió por coronavirus un antiguo amigo de su misma edad, el Peñi Juan Catrileo, quien oficiaba de brazo derecho del lonco en la realización del guillatún de la comunidad hace una vez al año en diciembre. A partir de esta muerte, la policía y los boinas negras del ejército cerraron el acceso al cajón del río Queuco, pero al mismo tiempo impidieron, y esto es lo grave, que impidieran que entraran los equipos de salud pública para atender el contagio. Hoy casi el 80% de la comunidad está contagiada por el virus y no tienen ningún tipo de asistencia sanitaria. Margarita dice que hay muchos comuneros con fiebre y no pueden hacer nada. Se han autoaislado entre ellos y paralelamente han recurrido a una yerbatera local, pero que no es machi, porque en esa zona no hay machis. Se trata de inventar mezclas de hierbas, pero que según cuentan no han tenido éxito. Hasta ahora, a 10 días del primer contagio, ya han muerto varios, sin tener acceso a camas críticas ni a ventiladores, dado que los militares no los dejan salir de su territorio. Finalmente les cuento que los cuerpos de los otros fallecidos, cuyo número se desconoce, son bañados en el río Queuco y sus ropas son quemadas en una fogata comunitaria. Luego los entierran cubiertos con estiércol animal a una profundidad mayor que lo acostumbrado. La pregunta es, ¿por qué les niegan la salud pública? ¿Son los beneficios de un Estado que se supone que existe? ¿Dónde está el convenio 169? ¿Qué rol cumplen en estas decisiones los militares de las boinas negras? ¿Tendrán instrucciones especiales? Finalmente, les cuento, dice ella, que hablé con el lonco de Cayingú, Marcelo Queipul. Está devastado. Dice que nunca supo nada igual a esto. Me dice que no pide ayuda, solo apela a la solidaridad para seguir en su lucha. Esto es inaceptable. Realmente esto es un genocidio. Los tienen encerrados, no dejan que entran, no los dejan salir, por un lado, y tampoco los dejan que reciban la asistencia médica. ¿Qué es lo que es eso? ¿Cómo se interpreta eso? Es una manera de matarlos, absolutamente. Eso no sale en ninguna parte. Por eso es que tenemos la obligación de decirlo. Es tremendamente grave, es un genocidio, así, con todas sus letras. Bueno, y por último tenemos que en la prensa de distintos países, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, México, sale que en Chile sale, digamos, la noticia de Chile que la gente está muriendo de hambre, que la gente salió decidida masivamente a protestar señalando que sentían hambre. BBC News dice, destacó las manifestaciones ocurridas en Chile iniciando en su nota adjunta con la frase que más se repitió durante el día en nuestro país. Estamos pasando hambre, dijeron en sus declaraciones a las televisoras locales varios habitantes de la comuna del Bosque, que era lo que les comentamos. Esto, digamos, es, en el fondo, le agrego, porque esto también se ve, ha salido fuera del país. Como no se difunde acá, se difunde fuera. Normalmente afuera saben mucho más de lo que pasa acá en nuestro país. Acá no se dice nada de esto. Ahora, para terminar el tema de la situación del país, tenemos un audio, que es el segundo que te llegó, que nos grafica un poco lo que está pasando en los hospitales y en la parte de salud, dicho por la misma gente de la salud. Y todo lo que es neumonías atípicas, bronconeumonías, paros cardiorrespiratorios, fallas multiorgánicas, en su inmensa mayoría son responsabilidad de COVID-19 y debieran estar incluidas, por lo tanto, en las cifras reales, porque no resiste ningún análisis que Chile, un país que no tiene nada en particular con respecto a Suiza, a otros países con similares números de personas contagiadas, que tienen muertes de más de 2.000 o 3.000, no tiene ningún sentido. Queremos decir que vamos a entrar a esa fase de crítica en que los hospitales van a estar en condiciones extremadamente complejas, ya lo están. El Sótero del Río, el Hospital del Carmen, el Hospital del Pino, el San Juan de Dios, el Félix Bulnes, son hospitales que ya han visto sobrepasada su capacidad. Ambulancias que tienen que esperar 8 horas para atender a un paciente que viene grave, dan cuenta de que el sistema ya está, si no en un colapso, eventualmente en los próximos días podrá entrar en un colapso brutal. También queremos señalar que no contamos con las condiciones en términos de poder resistir esa carga que se nos viene. Si uno analiza las cifras, supongamos que tendremos 10.000 casos en estos últimos días, eso significa que vamos a tener el 5% de esta gente que va a requerir atención compleja, camas críticas, que va a requerir ventiladores mecánicos, y la verdad sea dicha, no estamos en condiciones hoy en día de suficiencia y de holgura para poder atender esta demanda que se nos viene. Queremos decir que más allá del discurso que sigue siendo en alguna medida triunfalista y exitista del gobierno, la verdad es que ha habido un rotundo fracaso en las políticas de gobierno desde los orígenes de la pandemia. Esto se sabía desde diciembre, tuvieron todo el mes de enero y febrero para preparar el sistema y no lo hicieron, porque no es cierto que lo hayan hecho. También debemos decir que no se hizo desde la entrada lo que se tenía que haber hecho, que era cuarentena nacional masiva, que se tenía que haber hecho un testeo masivo. Ninguna de estas dos medidas se aplicó, ni tampoco se hizo un trabajo integrado de la red. ¿Por qué? Porque el ministro de Salud, con una mirada hospitalocéntrica, despreció a la atención primaria. No se ocupó a la atención primaria para poder hacer la actividad que tenemos que hacer con la atención primaria. Por ejemplo, si hubiéramos tenido que hacer cuarentenas, nosotros somos la red territorial, podríamos haber controlado perfectamente bien toda la situación en cada uno de los territorios. Y la verdad es que eso no ocurrió. Dado el estado de situación en el que estamos, y que sabemos que como primera línea vamos a enfrentar el problema, nosotros queremos hacerle algunas exigencias al gobierno de cara a lo que se viene. La primera exigencia, recursos. El gobierno no nos puede decir que no tienen recursos. Briones no puede decir que no tenemos recursos. Hay recursos en Chile. Y si es necesario reajustar el presupuesto, no se puede seguir comprando barcos que fueron dados de baja por millones de dólares, no se puede seguir comprando herramientas para la represión también por millones de dólares, mientras el país está sufriendo hambre y la gente va a sufrir las consecuencias de la falta de atención médica, hospitalaria y en atención primaria. Entonces, por lo tanto, si hay que tomar los recursos destinados a las Fuerzas Armadas, exigimos que los recursos destinados a las Fuerzas Armadas, los miles de millones de dólares que tienen las Fuerzas Armadas, sean entregados para el servicio del país. Primer punto. Un segundo punto. Necesitamos que la red de atención tenga a la primera línea, que son las trabajadoras y trabajadores de salud, debidamente protegidas. No contamos con los suficientes elementos de protección personal, ni en calidad ni en cantidad, para poder resguardarnos. Tenemos miles de funcionarios afectados por la pandemia. Esto significa un debilitamiento de la primera línea. Tenemos también fallecidos. No contamos con elementos de protección personal. Es una exigencia, ministro, que el 100% de los trabajadores de salud sean testeados. El 100%. Deben haber trabajadores de salud que en este momento, siendo asintomáticos, estén contaminados con el virus y estén contagiando a sus pares. La única forma de evitar que eso ocurra es testeando al 100% a los trabajadores y trabajadoras de salud por razones más que obvias. Somos los que tenemos que hacer frente a la pandemia. Junto a aquello, creemos indispensable que todos los recursos que existen en salud en el país sean destinados para el uso de la gente. No es posible que mientras tenemos un Sote del Río, un Hospital del Pino, un Hospital del Carmen, uno de los hospitales de San Juan de Dios, en las condiciones en las que están, los hospitales de las Fuerzas Armadas estén absolutamente vacíos. Eso no corresponde. Todos lo que son los establecimientos hospitalarios públicos, privados y de las Fuerzas Armadas tienen que estar a disposición de la gente. Bueno, ahí parece que teníamos un audio que nos da cuenta de, por personal de salud, qué es lo que está pasando en el terreno. Que esas son las cosas que no aparecen en televisión y creo que son de la mayor gravedad. Por eso que consideramos importante mencionárselo. Ahora, vamos a entrar en un tema que estábamos que se deriva de la pregunta que nos hizo un auditor al final del programa pasado. Él nos preguntó y nosotros dijimos justamente ese es el tema que vamos a empezar a tocar. Él nos preguntó por qué se estaban viendo tantas naves, tantos avistamientos en este último tiempo. ¿Por qué se habían empezado o se habían visto una cantidad anormal, diría él, dijo él, digamos, de avistamientos en este último tiempo? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de eso? El mismo, este autor, nos generó la inquietud, bueno, lo veníamos pensando, efectivamente, era un tema que teníamos pendiente, y él nos motivó a desarrollarlo. Así que empezamos con eso, gracias a nuestro auditor. En tiempos donde hay desesperanza, no solo por el COVID-19, sino porque cada día los poderosos evidencian que quieren controlarnos más y más. Lo estamos viendo a cada rato en las noticias, no solo aquí, sino que fuera también. Donde muchos se preguntan qué va a ser de nosotros, hacia dónde vamos. Por ejemplo, esto que acabamos de mencionar recién, la posibilidad de guerra cierta, que no es la actitud entre Estados Unidos e Irán, la casi guerra total que existe, comercial y de amenaza entre China y Estados Unidos. Siguen las guerras en distintas partes del mundo. Se sigue o se espera seguir con la creación del planeta. No hay evidencias de un cambio de comportamiento en la gente, en las autoridades. Entonces, a pesar de que hay algunos presidentes capitalistas que han llamado la atención, que dicen que deberían estatizárselas algunas empresas estratégicas. Por ejemplo, el presidente francés, que nadie puede decir que es comunista, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de todo eso, la gente, los gobiernos siguen pensando en inyectar 2 billones, que son 2 millones de millones de dólares a la banca para que no quiebre. Decíamos el tema de Irán. Nos podríamos llenar de cosas negativas, pero esto que está pasando, que nos mencionó el auditor en el programa pasado, es algo positivo. Hablar del fenómeno extraterrestre hace 30 o 40 años era una cosa, pero hoy es otra totalmente distinta. Las evidencias son innegables, solo hay que ser un ignorante y estúpido para negarlo. Están viendo naves por todos lados, a tal punto que el Pentágono y la CIA han desclasificado muchos activos de OVNI para no quedar en ridículo ante tanta evidencia, como nos han mentido por casi 80 años. Hubo a fines del 2018, y esto se los quiero mencionar porque es muy importante, hubo a fines de 2018 una increíble nave en forma de pirámide sobre el Pentágono. Se paró, se detuvo en la noche a las 3 y media de la mañana sobre el Pentágono, una tremenda nave en forma de pirámide. Nadie hizo nada, no pasó nada. Muchas personas lo fotografiaron, le sacaron video a esa hora, porque fue muy llamativa. Pero esto fue una respuesta, lo interpretan los expertos, como una respuesta de los seres extraterrestres al anuncio del presidente Trump, que refutó la idea fallida de crear una fuerza del espacio. Fue un discurso que realizó en marzo del 2018, donde señaló: estamos haciendo una granja en todo el trabajo en el espacio, dije. Tal vez necesitamos una nueva fuerza, la llamaremos fuerza espacial. El objetivo del presidente es doble: por un lado, realizar el control del espacio en el momento que cada vez más potencias acceden a él, está hablando de Rusia y China, ¿cierto? Y por otro lado, la protegerse de las amenazas del espacio exterior. Las amenazas del espacio exterior, no sé cuáles podrían ser, porque las amenazas, más que los asteroides, no veo ninguna otra amenaza. Y el Congreso entonces dirigió dos estudios para examinar la viabilidad de las fuerzas espaciales. La primera, que se presentó en agosto del 2018, y la segunda en diciembre del 2018. Entonces esta es una cosa seria que se está haciendo. Y en agosto del 2018 el vicepresidente Mike Pence anunció ante los medios de comunicación que la creación de este cuerpo militar se llevaría a cabo en el 2020. De manera tal de que ese... los ufólogos interpretaron esa intervención o esa nave que se puso sobre el Pentágono como una respuesta de los seres extraterrestres a esta estupidez que significa pensar en una fuerza espacial extraterrestre. Me dice, vamos a ver si tenemos una pregunta. Una pregunta a don Claudio de parte de Rosa Martínez, Bajos de Mena. Interesante programa, no comparto todo lo que está hablando, pero me llama tremendamente la atención. Yo leí en la Biblia a Eliseo, lo que le pasó a Eliseo y a otros personajes de la historia. ¿Es verdad que Dios es un alienígena extraterrestre? ¿Y que el verdadero Dios sería otro Dios? Yo he leído en la Biblia que hablan de carros de fuego y cosas así. ¿Desde hace cuánto tiempo que ellos están viniendo a la Tierra? ¿Y cuál es el objetivo? Porque si hubieran querido eliminarnos, ya lo habrían hecho. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Por qué permiten que pasen estas cosas tan negativas? Muy buena su pregunta, querida auditora. La verdad es que usted, veo que es una persona que tiene mucho discernimiento, porque evidentemente que el raciocinio que usted hace es correcto. Si nos hubieran querido destruir, teniendo evidentemente más tecnología que nosotros, porque hacen cosas que nosotros no podemos hacer, lo hubieran hecho. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con usted, digamos. Comparto su raciocinio, muy bien. Ahora, ellos, como dice usted, Eliseo vio subir a Elías en un carro de fuego, en un torbellino. Un carro de fuego hace 2500 años atrás, ¿cómo le podían llamar a una nave? Si en ese momento existían solamente carretas, un carro y algo que de fuego, porque era luminoso, ¿cierto? ¿Y de qué otra manera lo podían ver? Entonces era una nave, y hay muchos pasajes, si usted ha leído la Biblia, querida auditora, en Ezequiel, por ejemplo, se ven en el capítulo 1 y en el capítulo 10 se hablan de naves extraterrestres también. Ahora, los seres extraterrestres son los ángeles, y los ángeles son mensajeros de Dios, no son dioses. Ellos cumplen la voluntad divina. Nosotros no la cumplimos, ellos se preocupan de cumplirla y nos tutelan. De la misma forma que usted tutelaría una plantita que tiene y cultiva desde semilla en un almácigo, después la trasplanta a una plataforma, de una platabanda dentro de un invernadero, y después finalmente la saca del invernadero y la lleva a la Tierra. Y finalmente, si usted quiere cosechar un fruto, tiene que tutelarla, regarla, sacarle las malezas, controlarle las pestes, las plagas. Que se... Eso es lo que hacen ellos con nosotros. Ellos nos están tutelando y cultivando desde pequeños. Nosotros somos niños espirituales, desde el punto de vista espiritual, al lado de ellos, que son mucho más evolucionados espiritualmente que nosotros. Entonces ellos están tutelándonos. Y especialmente después de la segunda mitad del siglo XX, que el hombre empezó a usar armas atómicas y que por supuesto tiene la capacidad de destruir el planeta. Ellos no pueden impedir que nosotros nos matemos todos entre nosotros, porque tenemos nuestro libre albedrío que nos fue dado por Dios y ellos lo respetan. Pero lo que no van a permitir, porque no nos está permitido, es destruir el planeta. En consecuencia, ellos están ahí mirándonos y tutelándonos permanentemente para evitar que eventualmente podamos destruir el planeta. De hecho, se nos ha dicho que si se tiran más de dos bombas atómicas, ellos paralizan todos los sistemas e intervienen, y toman el control. Porque si siguen tirando más bombas atómicas, se puede producir una reacción en cadena que puede terminar con la destrucción del planeta, y eso no lo pueden permitir, porque es la voluntad del Altísimo y ellos la cumplen. Ahora, Dios no es un alienígena. Dios es la causa primera de todo, incluso de ellos. Entonces no es un alienígena, pero ellos sí cumplen la voluntad de Dios. De la misma forma que, por ejemplo, yo he puesto ese ejemplo que puede ser burdo y didáctico, pero por ejemplo, de la misma forma que un ejecutivo bancario cumple la voluntad del presidente del banco, ¿me entiende? Ellos son los ejecutivos bancarios y el presidente del banco viene siendo Dios, para que me entienda lo que le quiero decir. Eso es más o menos. Espero haberle respondido su pregunta, querido doctor. Francisco Miranda, hace algunos días atrás la NASA reveló unos archivos que habían descubierto un mundo paralelo, pero después negaron la información. ¿Es verdad que hay mundos paralelos? ¿Es verdad, don Claudio, que nos ocultan demasiada información que no sabemos desde el ámbito del punto de vista tecnológico? Por ejemplo, yo tengo un celular que aparentemente es tecnológico, pero el celular más tecnológico ya está desarrollado para 10 años más. ¿Qué cosas nos ocultan y qué podemos aprender de esta raza extraterrestre? Muchas gracias, Claudio. Interesante el programa, me llama mucho la atención. A ver, querido auditor, ¿cómo partimos? ¿Cómo le digo? A ver, los seres extraterrestres. ¿Cómo partió su pregunta? Me quedé con la parte final de la pregunta, perdón. Que se había un mundo paralelo. Ah, sí, efectivamente, sí. Me dicen aquí, me soplan. Efectivamente, sí, hay un mundo paralelo, de hecho, pero esas cosas no nos las cuentan porque nos quieren ignorantes, y mantener a gente ignorante y controlarla es fácil. Si nosotros nos transformamos en gente culta, no nos pueden controlar fácilmente. Por eso que nos eliminan los ramos en el colegio, para que seamos ignorantes. Por eso que nos quitan materias, para que seamos ignorantes. Por eso que nos impiden, y en las religiones nos llenan de ritos, para que no conozcamos la espiritualidad. Y así nos mantienen ignorantes y nos hacen fácil, nos controlan fácilmente. Existe un mundo paralelo, porque es un mundo material, está el universo material y el universo mental. Son absolutamente paralelos, pero conviven en forma junta, absolutamente junta. El universo mental, llamémoslo así, es lo que no se ve. Y el universo material es lo que vemos. Entonces, dicho de manera muy simple, es así. Incluso es más, existe un universo espiritual, pero eso ya es más complejo, que está por sobre el mental. Pero ya ahí entramos en el en la definición que hace un libro que nuestro amigo lo conoce, el libro de Urrantia. Entonces no queremos profundizar demasiado, pero sí existe un mundo paralelo y que se grafica y existe una conexión con el mundo material en los que son llamados hoyos negros, que son puertas dimensionales, donde, por ejemplo, se pueden trasladar a través de esas puertas dimensionales a un extremo del universo, que a la velocidad de la luz les tardaría miles de años. A través de esa puerta dimensional llegan en un par de minutos. ¿Se fija? También eso lo pueden hacer los seres de la cuarta dimensión. Los seres de la quinta dimensión no necesitan ni siquiera usar las puertas dimensionales porque ellos se sitúan, ellos se mueven a la velocidad del pensamiento. O sea, ellos piensan, están aquí y dicen, voy a ir al extremo del universo, y lo piensan y van, y aparecen, se sitúan. Entonces, una tecnología que nosotros, que está 15.000 millones de años delante de la nuestra, por lo tanto, es una cosa que nosotros no nos podemos imaginar. Bueno, ¿seguimos entonces? Antes de seguir, para que no nos quedemos cortos del tiempo y no alcancemos a comentarlo, tenemos un video del investigador italiano Pier Giorgio Caria, que habla de unas civilizaciones extraterrestres que él conoce, para que vean ustedes, queridos auditores, qué es lo que nos podrían ofrecer ellos, y nos podemos imaginar el mundo maravilloso que podría ofrecernos el gran contacto cósmico. Digamos, para contrarrestar un poco todas las cosas negativas que le hablamos, porque son cosas que pasan, ¿cierto? Pero también el contacto cósmico que es el corolario de todos estos avistamientos, de todo esto que aparece, que se está dando a conocer por la CIA, el Pentágono, y que ellos seguramente, y esto se lo anticipo, van a decir que son peligrosos los seres extraterrestres, para que no se acerquen a nosotros, porque ellos respetan el libre albedrío, y para que les tengamos miedo, pero los seres extraterrestres van a hacer algo espectacular, para evitar que nosotros pensemos que son negativos. Ellos tienen una capacidad inmensa, van a levantar un océano sobre Nueva York, sin dejarlo caer. Entonces con eso nos van a levantar varios kilómetros para arriba y nos van a decir nos vamos a dar cuenta que ellos no quieren hacernos daño, porque y que lo podrían hacer, porque del momento que tienen esa capacidad, nos están demostrando que tienen una capacidad que nosotros ni siquiera imaginamos. Entonces todo eso que le estamos hablando, digamos, este audio nos va a decir todas las magníficas posibilidades que nos ofrecen estas civilizaciones, lo que significaría un eventual contacto con ellos. ¿Tenemos una pregunta antes del audio, querido producción? Don Claudio, aquí una pregunta de Maribel en San Bernardo. Interesante programa, me llama la atención, me gusta, lo encuentro interesante. Oiga, don Claudio, ¿en qué momento va a pasar el coronavirus? Y cuando pase, ¿qué tipo de humanidad lo va a enfrentar? ¿Se van a seguir los mismos en el poder? ¿Para qué tanto atado con todo lo que estamos viviendo? Aquí apenas tenemos para comer. Lo que usted nos dice nos parece muy bonito, pero hoy día ni siquiera tenemos para parar la olla. Y usted habla de animar la conciencia, me parece bueno su programa, me llama la atención. Pero los líderes no están realmente con la gente pobre y humilde como nosotros. Querida auditora, estamos realmente con usted, créame. Nosotros estamos en lo mismo que está usted, digamos, estamos en la medida de nuestras posibilidades tratando de ayudar al pueblo, porque justamente el gobierno no hace nada por la gente. Hemos estado denunciando todas las cosas que hace el gobierno por aplastar al pueblo. Lo único que hacen es aplastar al pueblo. Entonces, nosotros nos indignamos. Gracias a Dios podemos ayudar en alguna medida, y vamos a seguir haciéndolo. En distintos lados hemos estado ayudando, y lo único que nos queda, imagínense que denunciamos recién cuando comenzó el programa que en la granja una olla común fue desbaratada por los carabineros, o sea que la gente no quiere ni siquiera, no lo ayudan y no quieren, no permiten que lo ayuden, o sea, ¿qué quieren? ¿Que se mueran? No les da plata, no les dan trabajo, no los dejan que les den alguna dádiva, una ayuda, Solidaridad. una solidaridad mínima, entonces quieren que se mueran. Es un genocidio, eso es lo que, para eso nos llevan. Por eso que es importante esto que les digo, queridos auditores, porque esto que les digo no es fantasía. El contacto cósmico va a ser pronto, justamente porque ellos saben que el pueblo está aplastado y que está sufriendo. Y ellos están preocupados, los poderosos, no los poderosos, no. Cuando hablo de los poderosos no estoy hablando del presidente chileno, estoy hablando de los poderosos, los que gobiernan la NASA y la CIA, que son el Estado profundo, el poder oculto, los que saben, los que mandan. Hablar así. Ellos están preocupados Las tres porque saben que esa fuerza extraterrestre es lo único que les va a quitar el poder. Y si les quitan el poder a los más grandes, a estos chicos que tenemos de gobernantes, desaparecen. Ellos vienen a ayudar al pueblo, aunque usted no lo crea, aunque parezca fantasía, querida auditora. Créame loco, pero de verdad escúchelo porque eso va a ser así. Pronto vamos a ver eso. Está muy próximo ese contacto. Por eso que se están viendo cada vez más naves, para que la gente les vaya perdiendo el miedo. Si nosotros les perdemos el miedo, mañana bajan. Si ese es el tema. Entonces, es tanto el respeto que tienen por nuestro libre albedrío, que nosotros como somos tontos y les tenemos miedo, no bajan. Entonces, del momento que le perdamos el miedo, ellos van a bajar. Y cuando bajen, se acaba todo. Se acaban los poderosos al tiro, de inmediato. Entonces, eso es lo importante, querida auditora. Nosotros hablamos muchas cosas, hacemos muchas denuncias aquí, pero también queremos darle algo que sabemos que es real y que es esperanzador. Así que estamos con usted, querida Maribel. Hola, don ¿Tenemos una Claudio, ¿qué tal? pregunta? Muy buenas noches, gusto saludarlo, un agrado. Acá desde Casas Viejas estamos con Rosita. Oiga, don Claudio, ¿qué tan verdad esto que le voy a preguntar? Si el miedo como vibración energética hace que la gente se enferme más y se muera más. Porque el coronavirus, si bien es como una gripe más, el SIDA, el cáncer, matan más gente en el mundo que el coronavirus. Pero dígame, ¿qué relación tiene con el miedo? Si yo tengo miedo, veo noticias cada rato con el coronavirus, ¿es probable que me baje las defensas y me enferme más? Gracias, don Claudio. Sí, querido auditor, efectivamente es como usted dice. Un 30% disminuye la capacidad del sistema inmunológico por el miedo. Y eso es científico, no es cuestión de creer, está demostrado científicamente. O sea que si usted tiene miedo, la posibilidad de que se enferme aumenta, sin lugar a dudas. Entonces, ahora hay muchos remedios naturales que nosotros los hemos mencionado acá para el coronavirus, que lo han dado médicos, no charlatanes. Entonces, yo creo que también hay que tomarlo en cuenta, porque tenemos que tomar todas las medidas para combatir esto, porque tenemos que luchar solos, porque el gobierno no está con nosotros, el gobierno no ayuda a la gente. Antiguamente los gobiernos defendían a la gente, hoy día los destruyen, los aplastan. El objetivo de los gobiernos es disminuir la población. No sé si han escuchado ustedes a un señor Bill Gates. Es un señor nefasto. Él es un poderoso de los poderosos más pequeños, pero es una voz que aparece defendiendo el tema de las vacunas, defendiendo un montón de cosas y genocidios. Ha hecho un montón de genocidios en África. Entonces, ese tipo de gente son las que nos están mandando. Ese tipo de gente es la que quiere que nos muramos. Ese tipo de gente, tal como lo estamos viendo acá, reflejado, lo acabamos de mencionar, lo que están haciendo con los mapuches, que los dejan encerrados sin dejarlos salir y sin permitirles atención médica. ¿Qué es lo que es eso? ¿Acaso no es un genocidio velado? Para mí es un genocidio. Entonces, para allá nos llevan. Imagínense esto que estamos denunciando en la granja, que la gente que no tienen trabajo, no tienen ayuda económica de ninguna naturaleza, a diferencia de otros países, ¿a dónde nos llevan? ¿A dónde nos, si no permiten ni siquiera que los ayudemos? Y las personas que ayudan son tomadas detenidas. Entonces, ¿para dónde nos llevan? ¿Para que nos muramos de hambre? ¿Cuál es la idea? Si así como van las cosas, vamos a tener que hacer la revolución, igual que la revolución francesa, porque vamos a tener que tomar las calles como sea, porque, no sé, pues si no nos dan ningún arma, ¿qué hacemos para defendernos? ¿Nos quedamos encerrados y morimos sin luchar? Es mejor morir luchando, creo yo. Pero por eso te digo, si el poder nos quiere aplastar cada vez más. Entonces, el mensaje no es que yo les venga a contar una fantasía. Le estamos mencionando cosas que tenemos antecedentes verdaderos de que esto va a pasar. Yo me comprometo absolutamente a decir esto. No puedo decirles cuándo porque no lo sé. Pero sí, realmente eso va a pasar. Eso estoy 100% seguro. ¿Vamos con el audio? Está a disposición tuya, sin algún problema. Qué bueno. Digamos, eso es justamente lo lógico, ¿no? Dios no nos mandó, vamos a poner el ejemplo de la tierra, y a ver, yo soy dueño donde está toda la parte de riqueza, vos estás en el desierto y no te pertenece nada, es todo mío esto. Claro que sí, Daniela. Dios nos ha dado el planeta gratis, no lo ha dado a los blancos quitándolo a los negros, lo ha dado a todos. Es el hombre que creó un sistema económico de esclavitud, de división, de competencia, de discriminación, de separación. Es un sistema demoníaco el nuestro. Esto que yo te estoy explicando es un sistema crístico. Claro. La economía universal es un sistema crístico, en el sentido práctico, no en locuras de creencias religiosas. El cristianismo es un sistema práctico de cómo manejar una sociedad, amar al próximo tuyo como ti mismo. Es un hecho práctico, no una creencia religiosa. Claro. Ahora, Pierre, vos me estabas explicando esto de que viajan de un lado para el otro, ¿no? Esto creo que sí. Es, por lo que vos estuviste relatando, es en el planeta Yarga, esta experiencia de este ingeniero holandés. Sí, en varios aspectos, sí, es el planeta Yarga, pero he añadido muchas cosas porque ellos han explicado algunos aspectos, yo he añadido otros aspectos, he juntado otros aspectos que hacen parte de la ciencia del espíritu. Porque obviamente no es que podemos encontrar todo adentro de un libro, pero la base práctica sí, es la que han explicado sobre todo a este contactado holandés que tenía el nombre de Adrian Beers, pero fue publicado con un nombre falso porque siendo que él trabajaba para una multinacional tenía miedo para su trabajo y le puse como nombre del autor Stefan Den Aerde, que quiere decir Estefano de la Tierra, pero el nombre verdadero era Adrian Beers, un hombre de más de 1,90 m de tamaño, era un hombre muy alto, de pelo rubio, clásico hombre del norte de Europa. Ahora, también era una obligación para todos los habitantes no quedarse en un punto estático, ¿no?, del planeta para poder conocer otra gente, esto es así, o sea, eran como una obligación moverse en distintos lugares, sí, del planeta. Sí, pero Daniel, tienes que considerar que es una obligación, sí, pero cuando tú eres tan evolucionado, el ser humano, el espíritu, la inteligencia es curiosa, le gusta descubrir, le gusta experimentar, así como nosotros, ¿no? En el periodo de la esclavitud del trabajo estamos constringidos bajo necesidad a vivir en el mismo lugar, Pero apenas nos liberamos, podemos hacer vacaciones. Si tenemos dinero, vamos una vez a la montaña, una vez a la playa, una vez a la colina, una vez en un lugar, una vez en el otro. O sea, al hombre le gusta experimentar varias Exacto. cosas, ¿no? Entonces, si tú eres libre del problema del dinero y puedes viajar sin algún problema, hasta el punto que te dan una casa nueva donde tú quieras, es obvio que después, siendo que tienes una vida muy larga, gracias, como hemos dicho, al desarrollo médico-biológico, es obvio que a un punto te gusta vivir y conocer otro lugar, otra gente. Claro, Y por después, supuesto. los sistemas de comunicación masiva de transporte son tan rápidos que viajar a un lado o al otro del planeta, si tú quieres visitar tus viejos amigos, es una cosa muy simple porque todo está gratis. Entonces tú tienes que tomar un medio de comunicación y te pasas, qué sé, unos días con tus amigos que tenías del lugar de donde te has ido, ¿no? No es un problema. Me ibas a explicar, Pierre, por qué no los aviones. Los aviones, porque la cantidad de viajadores que se pueden transportar a nivel aéreo es mucho más baja de la cantidad de habitantes que se puede transportar con los trenes. Entonces, después, el sistema aviatorio, tal como lo tenemos nosotros, es un sistema muy discriminante porque la cantidad de gente que se puede permitir un ticket de avión es mínima respecto a la cantidad de habitantes del mundo. Hay gente que en toda la vida, y son la mayoría, en toda la vida no se puede permitir de comprar un billete Exacto, de avión. exactamente. Y entonces, siendo que es un sistema discriminatorio y mucho contaminante, ellos eliminan en la fase de desarrollo la aviación y desarrollan un sistema de ferrocarril mundial. O sea, se puede viajar con este sistema a todos los lados del planeta, porque tú puedes poner adentro de un tren, cientos de personas. Exacto. Y puedes poner mucho más trenes. Recuérdate que estamos hablando de sistemas construidos para durar lo máximo posible, que se mueven con energías limpias. No tenemos que olvidar todo esto. No estamos hablando del ferrocarril que tenemos aquí en la No, por Tierra. Estamos supuesto, por hablando supuesto. de trenes electromagnéticos, etcétera. Y después, si tú tomas todo el tiempo que necesita viajar en avión, los aeropuertos están la mayoría lejos de las ciudades, ¿no? Entonces hay el tiempo de ida de tu casa al aeropuerto, el tiempo de espera para salir en el avión, el tiempo que te quedas antes que el avión sale, después llegas, tienes que tomar otro medio que te lleve al lugar donde tú tienes que ir. Si vas a sumar todo el tiempo, casi doblas la duración del viaje, digamos, del viaje verdadero, o sea, Sí, sí, sí, sí. de las horas que tú estás Por adentro del supuesto. avión. Y entonces, si vas a calcular la velocidad y después el avión sale con una velocidad baja, después se levanta, llega a la altura, llega a la velocidad máxima, después tiene que decelerar hasta que no aterriza donde tiene que llegar. Y si tú vas a hacer la cuenta de la velocidad media, te das cuenta que la velocidad media de los aviones terrestres es menos quizás de 200 kilómetros por hora. Claro, claro, Y claro, claro. entonces ellos eligen un sistema de transporte donde la velocidad media es la más rápida que se pueda obtener. Y la velocidad media más rápida que se puede obtener es a nivel de trenes que viajan a casi 500 kilómetros por hora. Muy Casi bueno. cuanto un avión. Bueno, ahí estamos. Queridos auditores, esto es muy interesante que lo podamos comentar en el próximo programa respecto de lo que nos está describiendo lo que son otras civilizaciones de otros planetas. Entonces, tenemos mucho material respecto de eso. Así que creo que es un material que no es fantasía y es esperanzador. Así que esperamos contar con ustedes la próxima semana, a esta misma hora, en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches.